Les saluda por acá el poeta popular retomando algunas funciones a propósito de la invasión yanqui a Venezuela, situación que nos tiene consternados, preocupados por este lado del mundo, y a quienes no invitamos a consternarse y preocuparse porque es grave la situación. La poesía popular, por supuesto, está al servicio de los pueblos, de la humanidad, y también haciendo crónica en contextos como el que estamos viviendo hoy día. Y en ese sentido, hemos convocado y han reaccionado una serie de poetas populares, hombres y mujeres de Chile, de distintas regiones de Chile, y también desde otros territorios de este Abyayala que está siendo herido hoy. Escucharemos entonces ahora una selección de estas personas, quienes han respondido este llamado, y les cuento que, bueno, estará por acá en su voz Claudio Pérez García desde Valparaíso, Manuel Parragués desde Paine, Magali Valdivia desde El Tabo, ahí Litoral Central, saludos, Miguel Ramírez desde Santiago, Andrea Godoy desde Quillota. Ellos y ellas estarán desde Chile dando a conocer su sentir, expresando su molestia, su indignación y sus deseos también en esto que está sucediendo. Y desde Argentina nos envía unas décimas Matías Sazale, amigo de ahí de los pagos de Azul, saludos para ella también. Y finalmente, y como broche de oro de esta entrega, les invito a ponerle toda la atención posible a los 6 o 7 minutos que cierran este bloque, que corresponde a un extracto de un evento que sucedió en Cuba el día 3 de enero, posterior a este bombardeo y a este secuestro de Nicolás Maduro por parte del ejército gringo. Y Cuba se levantó, generó un evento masivísimo ahí en sus tierras, en su territorio, en apoyo a Venezuela, dando a conocer, por supuesto, el sentir y manifestándose. Y en este evento participaron 4 repentistas cubanos, es decir, payadores que improvisan, que están improvisando las décimas que ustedes van a conocer y a escuchar a continuación, que ya se llaman repentistas. Y estos repentistas serían Luis Paz Esquivel, que es conocido como Papillo, un famoso ahí en el mundo de la poesía improvisada. Está Emiliano Sardiñas también, Héctor Gutiérrez y Aramis Padilla. Estos 4 poetas populares, improvisadores, hacen una serie de décimas cada uno, terminan al final una suerte de décima colectiva, y la verdad es que están muy, muy, muy, muy interesantes, muy buenas, muy bien hechas, y poniéndole valor a que es improvisado. Esto surge en el momento en que lo están cantando con una banda ahí, un par de personas que apoyan con el punto cubano, que es la forma de improvisar en Cuba. Eso, de eso se trata esta entrega, este breve reporte, así que en los siguientes minutos, poesía popular antiimperialista, podríamos decir, en repudio a la invasión estadounidense a Venezuela y a todo el continente. Atención que esto no es solo Venezuela, tenemos que estar ahí atentos, atentas, especialmente en Chile, que tenemos este litio que ahora está ahí haciéndose famoso. Tenemos, por supuesto, agua dulce, tenemos recursos, bienes comunes, naturaleza, como cada quien le quiera llamar, pero que para el imperialismo son recursos extraíbles. Así es que eso, les entrego este pequeño reporte, una suerte de lira popular radial, para ponerle atención a la poesía, para disfrutarla y entender también que la poesía es una forma de expresión de los pueblos para los pueblos. Somos poetas populares al servicio de lo que quiere decir nuestra gente. Así es que les dejo entonces las voces de, reitero a quienes han reaccionado a este llamado, Claudio Pérez García de Valparaíso, Miguel Parragués desde Paine, Magali Valdivia desde El Tabo, Miguel Ramírez de Santiago, Andrea Godoy de Quillota, Matías Sazale de Argentina, y desde Cuba Luis Paz Esquivel, Emiliano Sardiñas, Héctor Gutiérrez y Aramis Padilla. Poesía popular antiimperialista para ustedes. Han inyectado un veneno al pueblo venezolano, un pueblo que dio su mano para el hermano chileno. No es posible estar ajeno ante el demonio que vuela, el orate se devela con su total ambición, ataca cualquier nación, como hoy con Venezuela. bombardea a Venezuela con su soberbia total, el gringo como animal por la riqueza que anhela. Pero el pueblo centinela va levantando su mano y marcha junto a su hermano, compartiendo lo que es suyo, unidos con el orgullo del latinoamericano. Te juzgará la historia, te juzgará la historia por tu hambre de poder, por quererte enriquecer, cabeza de zanahoria. Del mundo eres la escoria, estructura de linóleo, rojizo con mucho óleo, te crees un salvador. Con mentiras y dolor, solo quieres el petróleo. Las guerras no son por paz, menos por la libertad. Tampoco por la hermandad no se sabe qué es veraz. Es solo una ave rapaz, Trump, con toda su ambición. La droga no es la cuestión que los mueve hacia un conflicto. El ladrón saldrá invicto tras una nueva invasión. En toditos los rincones, el poder se manifiesta. En toditos los rincones, pisoteando las naciones, ahí sí, de una manera funesta. El poderoso se apresta para seguir la doctrina. Ya destruyó Palestina. Ucrania está por el suelo. Y Taiwán es el anhelo, ay sí, de otros al doblar la esquina. No más individualismo, deseo de corazón, que pongamos intención en dejar el narcisismo. Que se acabe el egoísmo y haya un mundo más humano, codo a codo, mano a mano, con respeto y dignidad, que la justicia y verdad sea el sueño americano. Entra en su patio trasero. Liberar. El petróleo va a cargar hasta que el barco soporte. Y ha traído un gran aporte. No solo trajo misiles, trajo dólares de a miles para bien de la nación. Hará una gran inversión para extraer más barriles. Ahora es el dueño de casa. Él la guiará por buen curso, si para tanto recurso la explotación es escasa. Y va llegando la masa de ejércitos mercenarios. Los narcos son sus contrarios y el dictador que se aferra del negocio de la guerra. No dicen nada los diarios. Es verdad que hay sufrimiento, que vivir se hace imposible. El bloqueo es invisible, es escaso el alimento. No ingresa un medicamento, la economía se estanca. Ha llegado un alma franca a administrar el petróleo. Y ahora a ese negro óleo lo vende la Casa Blanca. Porque donde el daño arranca, la luz abriendo una... Latinoamérica unida le duele a la Casa Blanca. Le han grabado una agresión a Venezuela en el pecho, pero lo único que han hecho es despertar a Simón. Por Bolívar, por Martí, por Chávez y por Fidel.